Eres signo de toda alabanza, Dios de amor y fidelidad. En tu nombre elevamos nuestras voces, tu grandeza siempre exaltaremos. En la quietud de la mañana, tu misericordia puedo encontrar. Dios eterno, mi fortaleza, en tu presencia quiero habitar. Tu luz brilla en la oscuridad, tu amor nunca fallará. Dios, mi roca y mi redentor, en ti encuentro mi libertad. Eres digno de toda alabanza, Dios de amor y fidelidad. En tu nombre elevamos nuestras voces, tu grandeza siempre exaltaremos. En cada paso de mi jornada, tu guía siempre me acompañará. Dios de gracia y compasión, en ti mi esperanza está. Tus promesas son mi sostén, tu paz llena mi ser. Dios mi amigo y mi consuelo, en ti encuentro mi poder. Eres digno de toda alabanza, Dios de amor y fidelidad. En tu nombre elevamos nuestras voces, tu grandeza siempre exaltaremos. Eres digno de toda alabanza, Dios de amor y fidelidad. En tu nombre elevamos nuestras voces, tu grandeza siempre exaltaremos. Santo, santo, Dios de gloria y majestad. Toda la tierra te adora por tu nombre en santidad. Eres grande, grande, Dios de poder y verdad. Con los ángeles te exaltamos, tu amor nunca cesará. De amor y fidelidad, en tu nombre elevamos nuestras voces, tu grandeza siempre exaltaremos. Por siempre, siempre te alabaré, Dios mi amor, mi eternidad. En tu presencia encuentro paz, eres mi vida, eres mi vida.